estuviste en un tris por llegar a mi corazón. Y te pude convertir en mi ser más que una ilusión. Pero pude darme cuenta a tiempo que de llegarte a querer mi alegría fuera adversa y luego empezar a padecer. Estuviste en un tris por llegar a mi corazón y te pude convertir en mi ser más que una obsesión. Pero para suerte mía logré evadirme de este amor y hoy le sonrío a la vida, ya ves, no le temo al dolor. Estuviste en un tris por llegar a mi corazón. En un tris por llegar a mi corazón y te pude convertir en mi ser más que una ilusión. Pero pude darme cuenta a tiempo que de llegarte a querer mi alegría fuera adversa y luego empezar a padecer. Estuviste en un tris por llegar a mi corazón y te pude convertir en mi ser más que una obsesión. Pero para suerte mía logré evadirme de este amor y hoy le sonrío a la vida, ya ves, no le temo al dolor. Estuviste en un tris por llegar a mi corazón.